perrito ladrón se robó un corazón, se lo llevó a la orilla del mar. Allí empezó con arena y coral, un poquito de sol y de luna formar su hogar. Con gran amor a su amada expresó: te seguiré hasta el fin de los días, con luz o con sombra, con lluvia o con calma, a todas las horas serás mi pasión. Así entre la brisa y un mar en silencio cantaba esta dulce canción. Con gran amor a su amada expresó: te seguiré hasta el fin de los días, con luz o con sombra, con lluvia o con calma, a todas las horas serás mi pasión. Así entre la brisa de un mar en silencio cantaba esta dulce canción. Mm-hmm.